MX, la casa radio, la casa del rock, presenta su especial del disco Are You Experience de Jimi Hendrix. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Estamos transmitiendo desde Azcapotzalco para todo el mundo a través de internet. Estamos aquí en un especial más del CDMX, la casa radio. Ya saben, especiales que lanzamos cada fin de semana, ya sea que hablemos de algún disco, algún grupo. Y en este día pues va a ser algo muy especial, ya que vamos a transmitir una gran banda y un gran guitarrista solista. Bueno, soy Arturo Shendre y aquí está ya mi buen amigo también, Fabián. A ver, Fabián, saluda a los amigos. Hola, banda, ¿cómo están? Buenas tardes. ¿De qué vamos a hablar, Fabián, hoy? ¿De qué gran guitarrista? Vamos a hablar del Marshall. El Marshall Hendrix. Ahora sí que el alguacil, el comisario de la guitarra, ¿verdad, Arturo? Dale. Sí, sí. Ese gran guitarrista de color, ¿no? Pues sí. Aunque él tenía por ahí raíces Cherokee o Sioux, no sé qué era. También tenía algún porcentaje de su genética en alguna de estas tribus. Ya tenía una mezcolanza ahí, sí, rara. Sí. Sí, pero digo, yo creo que todo esto le coadyuvó para tener ese talento, ¿no? Esa pasión. Sobre todo hablamos de un guitarrista con pasión, ¿verdad? Un guitarrista de los más apasionados que han existido y de los más creativos. Y ahorita pues vamos a ver por qué, ¿verdad, Arturo? Pues sí, Fabián. Así vamos a ver de qué lado masca la iguana. Exactamente, con el Marshall Hendrix. Pues sí, muy bien, Fabián. Vamos a transmitir una rola, ¿no? Para comenzar. Muy bien, vamos a calentar motores. Esta que se llama Foxy Lady. Foxy Lady para todos ustedes. Yeah. Eso fue Foxy Lady de Jimi Hendrix. Estamos transmitiendo aquí el especial de Jimi Hendrix, hablando del disco Are You Experience. Así bien, es, Arturo. Bien, Fabián. Discazo, ¿no? ¿Y este disco qué onda, Fabián? ¿Ya tienes un rato que lo tienes o qué? Sí, es de cuando empezaba yo a comprar discos compactos. Es uno de los primeros que compré. Pues ahí lo tenía arrumbadón, pero dije, bueno, viene el cumpleaños de Jimi. Y es un buen momento para rescatarlo, ¿no? Del olvido. Sí, pues apenas acaba de pasar su onomástico, ¿no, Fabián? Sí, el 27 fue su... ¿Estaría cumpliendo cuántos años, Arturo? ¿Te habías dicho que como 72 años? 76 años. ¿76 años? Fíjate. Imagínate, ¿eh? Ya todo un veterano sería Don Jimi Hendrix. Un veterano rock and rollero. Que por cierto, Arturo, es del afamado, es un miembro del afamado, pero tristemente célebre, Club de los 27, ¿no? Desde que pertenecen varios músicos, sí, ahí, ¿no? Como famosones. Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain, y recientemente Amy Winehouse, ¿ah? También, sí. O sea que es una cifra fatídica para muchos rock and rolleros llegar a esa edad. Y sí, son unos rock and rolleros que se han marcado una gran influencia, ¿no? De muchos músicos. Sí, sobre todo vamos a hablar del veintiúnico guitarrista negro, bueno, afroamericano, para que no se ofenda a nadie, ¿eh? Afroamericano que logró colocarse en las listas, en los charts y en el salón de la fama del rock and roll, ¿eh? Pues no hubo más y fue el único de ascendencia afroamericana que lo logró, siendo al mismo tiempo no solo el único, sino que hasta la fecha en todas las listas de revistas especializadas, de programas especializados de guitarra, se le referencia como el más grande guitarrista del rock de todos los tiempos. ¿Cómo ves, Arturo? Muy bien, Fabián. Sí, fíjate que Jimi Hendrix, pues sí, creó un estilo muy extraordinario, ¿no? Para esa época, ¿no? Ahora vamos a ahondar un poco, ¿no? En por qué es considerado el mejor guitarrista de todos los tiempos. Para empezar, pues él innovó en muchas adecuaciones tecnológicas, ¿no? Como la saturación de la misma distorsión, ¿no? De la ganancia de la guitarra, por ejemplo. El uso del phaser, del wah-wah. Él recurrió a un efecto que es el feedback, ¿no? La retroalimentación de la señal. O cuando le hallamos que la señal se vicia, ¿no? Decimos que la señal se vicia. Sí. Pues él utilizaba este recurso como un artilugio sonoro más. O sea, para él no era un accidente, sino un recurso más, ¿no? De esta forma él pues dejaba a todos con la boca abierta, ¿no? Porque realmente era un guitarrista de poder. Y su característica era la guitarra Fender Stratocaster, ¿verdad? Con las cuerdas al revés y el viejo Marshall, ¿no? De allá del 67-68, ¿cómo ves, Arturo? Que en aquel tiempo era nuevo, ¿no? En aquel tiempo era nuevo, pero pues ese sabor que tienen las válvulas, ¿no? Sí, fíjate, lo que hizo Jimi Hendrix es usar todos los pues las herramientas, ¿no? Que había en ese momento, ¿no? Para poder crear nuevos sonidos y experimentar cosas raras. Sí. Como lo que dices, ¿no? De los efectos que ocupó, son efectos que tenían poco de haber nacido y él empezó a experimentar con todo eso, ¿no? Y le ayudó bastante para crear grandes, grandes temas. ¿Tú cómo ves, Fabián, de eso? Sí, los guitarristas se valían de lo que podían, ¿no? Recordemos el caso del guitarrista de los Kinks también, que era el hermano del vocalista, ¿no? No me acuerdo ahorita el nombre. Se me fue, tengo una memoria muy mala. Este cuate tuvo bien el rajar la bocina, del cono de la bocina, para que sonara aún más distorsionado, ¿no? Fíjate qué ingenioso, ¿no? Pues él rompió la bocina con una navaja y le dio sonido. Lo que hacía Jimi Hendrix era también innovar, pero él no solo se fue al aspecto tecnológico. Técnicamente era un superdotado. Para empezar, las manotas que tenía, ¿no, Arturo? Sí, cómo no. Entonces, él tenía un estilo muy favorable. Mira, hoy en día yo escucho mucha gente que lo critica, que realmente no era muy técnico, que realmente no era muy limpio, que no tenía tanta habilidad como se dice, ¿no? Pero pues es que él realmente no es lo rápido, lo técnico que tocara, sino lo innovador, ¿no? Uh-huh. Porque era un guitarrista que se acompañaba con la guitarra, tocando al mismo tiempo bajo, armonía y melodía. O sea, elaboraba de tal forma sus arreglos que iba tocando estos tres elementos al mismo tiempo, al estilo de los jazzistas, de Django, de Joe Pass, ¿no? Y tú sabes de qué estamos hablando, Arturo, sí, ¿no? Sí, Fabián, sí. Son pues grandes dotes que tenía Jimi Hendrix para poder lograr hacer todo eso. Tenía recursos técnicos a nivel de ejecución y técnicos a nivel tecnología, ¿no? Sí, fue sí. Un innovador. Se ve a combinar esos dos mundos, ¿no? Exactamente. Sí, Fabián. Entonces, pues estamos hablando de una superestrella, el top de la guitarra de todos los tiempos, hablando de rock, ¿no? Muy bien, Fabián, vamos a lanzar otra cancioncita de ese disco, ¿no? Sí, así es, vamos ahora. Otra cancionzota más bien, porque no podemos ser las chiquitas hablando de Jimi Hendrix. Aquí hay una rola que se llama Manic Depression, también del mismo álbum, Are You Experienced? Tú me dices cuando lo vayas a lanzar, Fabián, para subirle aquí volumen. Ahí está. Thank you. Sí, seguimos aquí en CDMX, la casa radio, la casa del rock, transmitiendo este especial del disco Are You Experience de Jimi Hendrix. Bueno, pues estamos aquí hablando de este super rocker. De este super rocker llamado Jimi Hendrix. Sí, estábamos platicando aquí hace ratito fuera del aire, yo y Fabián. Y me comentaba que él, en sus primeras experiencias al escuchar la música de Jimi Hendrix, como que no comprendía muy bien lo que hacía Jimi Hendrix y se le hacía mucho ruido, ¿no? Me dice que era muy ruidoso y que no comprendía esa música. Pero al pasar el tiempo, como que se fue madurando su gusto musical y comprendiendo un poco más también de música, porque también se puso a estudiar música. Y pues se le abrió el panorama, ¿no? Se dio cuenta de que lo que hacía Jimi Hendrix realmente era algo muy sorprendente. ¿No, Fabián? Pues sí, Arturo, tú sabes que aquella época de cuando uno era morro, pues uno escuchaba, pues ya escuchabas a Van Halen, ¿no? A Randy Rhoads, a Malmsteen. Algunos de los pioneros de la guitarra heavy, ¿no? Pues, no sé, Richie Blackmore. El mismo Jimmy Page, ¿no? Entonces pasabas a escuchar a Hendrix y decías, no, pues como que este güey como que toca puerco, como suena feo, suena cochino, ¿no? Lo veías en vivo y de repente el no tener esa cultura, ¿no? De lo que ellos estaban haciendo. Veías cuando improvisaban lo que era Jimi Hendrix con su banda La Experiencia, ¿no? Era Noel Redding y Mitch Mitchell en el bajo y batería respectivamente, eran británicos ellos dos. Pero no comprendía uno porque uno no tenía la cultura, te digo. Entonces oías puro desmadre, pero realmente lo que estaban haciendo ellos, pues era tocar, improvisar, construir sobre la marcha, ¿no? Tocar con pasión. Pero ya cuando uno madura en el conocimiento de la música o adquieres un poco de conocimiento, pues te das cuenta de que sí era un maestrazo el Hendrix. Sí, fíjate, Fabián, que a mí me pasó algo así muy similar. Yo conocí nada más la canción, ya sabes, la de Neblina Morada, ¿no? Neblina. Y pues sí, esa canción me gustaba un buen. Y dije, pues voy a explorar un poquito más sobre Jimi Hendrix, ¿no? Para conocer un poquito más de su música. Así es. Y compré por ahí unos discos de MP3 ya, porque ya ves que ya el MP3 pues explotó de repente. Y de repente pues ya tenías hay una gran colección, ¿no? Tenías todos los discos de Jimi Hendrix, ¿no? Todas sus canciones que grabó. Sí, así es. Las empecé a escuchar y me cae que me sorprendí, Fabián. Ya cuando empecé a escuchar sus diferentes maneras de ejecución y de composición, pues que sí empecé a notar que Jimi Hendrix pues, no era un guitarrista cualquiera, ¿eh? Así es. Un gran guitarrista, ¿eh? La verdad, con unos recursos muy especiales y una manera de tocar también muy sorprendente, muy especial, que es difícil encontrar en otros guitarristas. ¿Qué fue lo que más te sorprendió de Jimi? Pues a mí su feeling, su sentimiento con el que tocaba, con esa pasión, ¿no? Con esa garra con la que tocaba para esa época, porque no había guitarrista que tocara así. Entonces yo lo escucho y lo veo y digo, no manches, Jimi Hendrix tenía una pasión bien tremenda, que era, como dicen, sobrenatural, porque pues sí, no ves un guitarrista, o al menos yo no he visto un guitarrista que toque con esa pasión, ¿no? Algunos lo han tratado de emular, ¿no? Y algunos que han sido influenciados por él, como Stevie Ray Vaughan, que para mí también es un gran guitarrista y también, sí, tremendo. También es de los mejores guitarristas, pero él tomó como referencia a Jimi Hendrix, ¿no? Tiene esa gran influencia y yo creo que con mucho respeto siguió sus pasos, ¿no? Así es, Arturo. Y es que si nos podemos revisar un poco su biografía, pues él viene de una mezcla de, como te digo, de entre aborigen americano y afroamericano, ¿no? Entonces ya de por sí en una sociedad racista, pues ya llevas todas las de perder, ¿no? O sea, él fue víctima muchas veces del racismo, ¿no? Entonces por eso se mudó a Nueva York también, porque pues ya estaba harto, ¿no? Imagínate ser vetado, ¿no? O menospreciado en las tocadas, en los ensayos, en los estudios de grabación. Y como músico, aunque seas de calidad, pero si no se te brinde esa oportunidad porque eres de X, Y o Z raza, pues está mal, ¿no? Entonces, para empezar desde ahí, ¿no? Él ya ves que entró al ejército, ¿no? Pues porque andaba en broncas de que, pues, como joven, como todo joven, cometía errores, ¿no? Creo que andaba en un carro robado, lo agarró la policía. Así que la condición para soltarlo fue que se enrolara. Y en la época justamente donde estaba caliente lo de Vietnam. Entonces vienes de un entorno pues, agresivo, ¿no? Aparte, pues te enrolan a la de a fuerzas. Y ahí sí, él se manifestó como un mal soldado, ¿no? Porque realmente no era su medio ambiente. Pues familiarmente, pues también tuvo sus tropiezos. Entonces, vienes de una problemática muy grande, de una serie de obstáculos en tu vida, no pudiéndote manifestar en lo que eres. Cuando llega ya a tener la oportunidad de participar en varias bandas, Little Richard, entre otros, pues es cuando él ya ve la oportunidad, ¿no? Y como dices, desata su pasión. Él empieza a los 15 años a tocar. Pero ya traía esa inquietud. Entonces le pegaba al ukelele o ukulele de una sola cuerda. Y por ahí, cuando muere su mamá, su papá lo consuela comprándole su primer guitarra acústica. Pues ahí es donde él se agarra y practica hasta llegar a dominar el instrumento como lo llegamos a conocer, ¿no? ¿Cómo ves? Pues muy bien, Fabián. Pues sí, Jimi Hendrix, te digo, pues tuvo esas experiencias que lo fueron curtiendo, lo fueron, pues no sé, influenciando, ¿no? Para posteriormente crear esa grandiosa música. Exactamente. ¿Con qué nos vamos, Fabián? Nos vamos a ir con una rola, pues, que sí es de mis favoritas, ¿no? Yo creo que también de las tuyas. ¿Cuál es? Se llama Can You See Me. Pues vamos a escucharla. CDMX, la casa radio, la casa del rock. Seguimos hablando de este gran guitarrista aquí en los especiales de la casa radio, la casa del rock, el gran Jimi Hendrix, transmitido desde aquí, desde Azcapotzalco, para todo el mundo a través de internet. Can You See Me, acabamos de escuchar. Bien, pues nos estaba platicando Fabián sobre Jimi Hendrix, unas cosas muy importantes, ¿no? De cuando Jimi Hendrix se enroló en el ejército y toda la onda. Y de ahí, saliendo de ahí, pues emprendió su camino de lleno en el rock, ¿no, Fabián? Así es, él pues sí anduvo presentándose con algunas bandas, ¿no? Con algunas bandas de aquella época, bueno, del circuito donde él se movía. Él nace en Washington, Seattle, Washington. Pues se muda también a Tennessee. Y ahí es donde comienzan algunos circuitos de clubes. Llegó a tocar para los Isley Brothers, para Little Richard y otros músicos, ¿no?, de aquella época. Él intentó pues hacer varias bandas, pero pues su carácter de alguna forma desordenado le trajo algunos problemas. Es famoso el episodio donde, gracias a Linda Kate, el bajista de Los Animals, ¿te acuerdas de Los Animals, de Eric Burdon? Sí, cómo no. Chas Chandler lo contacta y pues vamos a decir lo descubre, ¿no?, entre comillas. Fíjate que él andaba en busca de un músico para representarlo, ¿no? Y le cayó esta oportunidad y fue a ver a Jimi Hendrix, ¿no? Pues precisamente va a ver a Jimi Hendrix, pues se queda así que pasmado, ¿no?, de la calidad que tenía el Jimi. Y pues ni tardo ni perezoso, pues decide llevárselo a Inglaterra, ¿no?, donde pues sabemos de la famosa historia, ¿no? Pero fíjate que antes de eso, Fabián, ajá, Jimmy le puso condiciones para ir con él a Inglaterra. Ajá. Y sabes que si jalo contigo, para siempre y cuando me presentes con Jeff Beck, Eric Clapton y no sé quién más, ¿no? Pero él quería conocerlos allá y Jimmy Page, ¿no? Y Jimmy, me imagino. Pero dice, y también quiero tocar con ellos. Quiero que me des chance de tocar ahí. Sí, hay que recordar que este trío de guitarristas británicos, tanto Jeff Beck como Eric Clapton, Jimmy Page, pues formaron parte de los Yardbirds. Los Yardbirds eran pues de las más famosas bandas de rock blues de allá de Inglaterra, ¿no? Uh-huh. Al igual que La Crema. La Crema también pues inspiró a Jimi Hendrix a formar un trío, un power trio. Lo habíamos visto la ocasión anterior con Grand Funk y Grand Funk Railroad, que pues eran denominados los Cream de Norteamérica. Pues también Jimi Hendrix quiso tener ese formato, esa alineación estilo Cream, el Power Trio, ¿no? Uh-huh. Pero regresando un poco a Clapton, que formó parte de los Yardbirds, pues era considerado como un dios de la guitarra, ¿no? Tanto así que está esta famosa frase que se veía en las calles de Londres, donde se leía que Eric Clapton es Dios, así se le denominaba a Eric Clapton, ¿no? Entonces, pues por ahí está la, no sé si mito, no sé si realidad, a mí sí se me hace como que un poco mito, ¿no? Aquella ocasión en que Eric Clapton conoce a Jimmy, bueno, se me hace un mito un tanto por el lado de que pues de plano Eric Clapton se quedó sin saber qué hacer, ¿no? Boquiabierto. Yo creo que sí se quedó sorprendido. Sí. Yo creo que sí quedó pasmado. Pero no creo que de plano dijera, pues me voy a mi casa, ¿no? ¿O cómo ves tú, Arturo? Se me cayó el trono, ¿no? Sí, ¿no? Pues fíjate que, pues no sé realmente cómo se sentiría Eric Clapton, ¿no? También al ser considerado como un dios de la guitarra, no sé qué tan elevado haya estado, ¿no? En esos momentos, ¿no? Cuando era considerado como ese gran guitarrista, ¿no? Y que no tenía un competidor. Exacto. A ese nivel, ¿no? Porque ese grupo, pues, sabemos que estaba compuesto por grandes virtuosos. Y exacto, no había banda, yo creo, que les llegara al nivel de ejecución que tenían ellos. Entonces, sí puedo sentir, bueno, puedo más o menos imaginar cómo podría sentir Eric Clapton, ¿no? Sentirse en esa situación al ser considerado el mejor guitarrista, ¿no? Ahora sí que a nivel mundial, ¿no? Pero de repente, al encontrarse con un ser de otro planeta, como Jimi Hendrix, definitivo, pues dice, no manches, pues, y este cuate pues no es de aquí, ¿no? Exacto. Yo siento que sí tuvo un impacto grande el conocer a Jimi Hendrix de esa manera, ¿no? Conocerlo en su propio escenario, ¿no? Y con su público, ¿no? Sí. Que dice, pues aquí ya no puedo hacer otra cosa más que dejar a Jimi Hendrix que se discuta en el escenario porque no estoy a su nivel, ¿no? Y reconocerlo también, ¿no? Reconocerlo como ese gran guitarrista que es, ¿no? Que conoció, ¿no? Y que llegó ahí. Sí, porque me parece a mí que hasta llegaron a volverse cuates o algo así, porque yo recuerdo ver una entrevista de Clapton donde habla del último día de vida de Jimi Hendrix. y dice que habían quedado para verse. Entonces Clapton lo iba a visitar a Jimmy, y le compró, por cierto, Clapton a Jimmy una guitarra tal cual las que él usaba, pero zurda. Ya ves que él usaba puras derechas. Uh-huh. Pues este cuate le consiguió una guitarra zurda especial para él. Fíjate. Y al día siguiente que tenían que verse, esto lo cuenta Eric Clapton, pues recibe la noticia de que ya estaba muerto. Fíjate que peor eso, ¿no? Pues entonces ya no pudo ni siquiera llevarle esa guitarra que tanto deseaba regalarle, yo supongo, su gran amigo Jimi Hendrix. No tanto su enemigo o su adversario. Tú sabes que cuando hay buena competencia, es bueno, es chido, es sano. Y hay más posibilidad de crecer, ¿no? Sí, muchas veces las rivalidades las crean los medios, ¿no? Exacto. Tratan de como que de ponerlos ahí en rivalidad. Sí, por eso yo no creo que haya habido tanto una confrontación. O sea, yo creo que sí se quedó bien güey Eric Clapton al ver a Jimmy así de plano. Sí, se quedó bien güey, pero pues más que envidiarlo, lo admiró, sí, ¿no? Sí, lo admiró, porque incluso los otros músicos, el bajista y Bataco, pues igual quedaron igual de sorprendidos, de impactados, ¿no? Exacto, entonces si Clapton ya venía practicando 6 horas diarias, pues dijo, pues ahora voy a practicar 12 para igualar a Jimmy, pero pues lo de Jimmy no era tanto practicar, sino el toque que ya traía. Sí, no, es que ya era difícil, ¿no? Don sobrenatural, ¿no? Sí, sobrenatural. Sí, era muy difícil querer hacer lo que hace Jimi Hendrix, ¿no? Sí, estaba. Lo que le quedaba simplemente pues era admirarlo y disfrutar las creaciones de él, ¿no? Como gran guitarrista. Sí, precisamente, ¿no? Y compartir escenarios, porque pues eso es muy padre, ¿no? Ya ves que pues, Eric Clapton ha compartido con grandes músicos, ¿no? Grandes guitarristas, ¿no? Sí, ¿no? Con lo mejor, lo mejor del mundo. Sí, ha estado con grandes músicos, incluso ha apoyado a nuevos talentos también. Exactamente, sí. Entonces, digo, pues es una rivalidad que se creó, ¿no? Ahí, pero yo pienso que es mediática, ¿no? Exactamente. Y sí, pues, fue el día que se dice por ahí que Hendrix mató al dios de la guitarra, ¿no? Sí. Precisamente. Ándale. Pues muy bien, Fabián. Así es. ¿Una rola más, Fabián? ¿Qué? Sí. ¿Cuál nos aventamos? Pues esta se llama Fuego, Fire. Suéltala, venga. Fire, man. en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Seguimos escuchando y hablando de este gran músico, guitarrista, Jimi Hendrix. Bien, Fabián. Vamos a lanzar unos saludos, ¿no, Fabián? Así es, Arturo. Vas primero. Bueno, pues aquí a los amigos que ya se conectaron por acá, mi buen amigo Leonides, que es un gran rock and rollero, que próximamente lo estaremos invitando para que nos venga a platicar sobre algún disco o alguna banda. Saludos a Leonides. Sí, le comenté a Leonides de este programa y está muy entusiasmado en venir aquí y compartirnos algo de esos acetatos que él tiene también. Vientos. También acá un amigo que se llama Carlos Antibáñez, también se pone aquí en contacto y dice que le gusta mucho la onda. Nos pone manita arriba y él, fíjate, Carlos Antibáñez es un gran fan de Luzbel, Fabián. Ah, órale. Y me comentaba que tiene todos los acetatos. No, pues también, que nos comparta esos acetatos, ¿no? Sí, le dije que vamos a hacer un especial de Luzbel y que se venga para acá a platicar con nosotros acerca de sí, esta banda mexicana, ¿no? Una de las bandas pioneras del heavy metal en México. Sí, entonces esperemos Luzbel tenerlo por acá próximamente, al buen Carlos. Saludos a Carlos también. Y también a mi buen amigo Boni Castillo, que también se conecta aquí con nosotros. Ya se está convirtiendo en un fan también de aquí de la estación. ¿Es el tallador en madera? Sí, tallador en madera. Muy bien. Y igual lo podremos invitar, Boni, un día, Fabián. ¿También? Sí, sí, para que nos... Es que es bueno, es que algo que tampoco no sabe mucho la gente, Arturo, es que CDMX, la casa radio, la casa del rock, pues no solo hablamos de música, ¿verdad? Hablamos de cultura en general, ¿no? Que de la pintura, que del tallado en madera, que de la comunicación, que de otras expresiones, ¿no? Estamos abiertos a todo, ¿sí o no, Arturo? Sí, así es, Fabián. Aquí cine, ¿por qué no? Sí, aquí podemos hablar casi de cualquier tema. Exactamente. Con algunas excepciones, ¿no? Pero sí, casi de ya, cualquier. Ya que nos digan que hablemos de los hoyos de gusano o de la física cuántica, pues como que ahí sí va a estar medio cañón, ¿no? Pero pues igual si llega alguien que es físico cuántico y que sepa acá de rock and roll, pues estaría pues bienvenido, claro, ¿no? Claro, sí. De hecho, yo conozco uno, a ver si un día lo traemos. Pues ahí está. Sí. También acá Rose Flores, esposa del buen amigo Enrique. ¿Tú conoces a Enrique, Fabián? Saludos a Enrique y a Rose Flores, su esposa, su señora esposa. Saludos hasta allá. Sí, bueno, pues aquí un buen amigo René también, que se conecta de repente por acá. René Meneses, ya sabes que ya vinieron por acá, Fabián. Esa banda también, pues nos prometieron otro especial por ahí que nos quedaron a deber. Uno de Halloween y otro de metal mexicano, ¿no? Sí, ese de Halloween sí es importante rescatarlo. Sí. Porque sí hablamos de Halloween ese día y pusimos varias rolas de Halloween, pero... Pero pues quedamos a medias, ¿no? Sí, es que aparte lo importante de esa plática fue todo su ¿cómo se llama? Su aventura, ¿no? Que se aventaron en esa gira que hicieron allá por Europa. En la que se aventaron varios conciertos, ¿no? Exacto. Se hicieron una gira muy padre, de 3 meses creo fue. Así es. 3 meses y platicaron cosas muy, muy, pues muy, muy chidas, ¿no? Que es importante que la audiencia las conozca, ¿no? Pues es que aquí, Arturo, ¿verdad? No solo hablamos de... No solo venimos a aplastarnos a poner discos y oigan una rola, ¿no? Sino que la gente habla de sus vivencias, de sus experiencias, de su pasión, su amor por la música. ¿Qué les hizo llegar hasta allá, hasta ese festival, ¿no? En Europa. Uh-huh. Y cómo lo vivieron y todo ese rollo. Entonces invitamos a la gente a que pues hable de eso, ¿no? Sí, que nos hable de sus experiencias rock and rolleras. Exactamente. Y pueden ser en cualquier lado, ¿no? Pues pueden ser también aquí de México, aquí en donde México. Sea, porque aquí en México también ya se vive pues siempre se ha vivido una pasión muy rockera, ¿no? Exactamente, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. No hay que menospreciar. Hay tu casa en todos lados, en Chalco, en Esa, en Tlalnepantla, en todos lados, ¿no? Sí. Muy bien, Fabián. Así es. ¿Qué más nos comentas de esta grandiosa banda, Fabián? Pues veíamos que Jimi Hendrix, como muchos guitarristas eléctricos de su tiempo, proviene del blues, ¿no? Todos sabemos que el blues es esa experiencia negra del blues, el cante triste, ¿no? Que surgió en los plantíos de algodón, donde los afroamericanos esclavos pues cantaban esa pena que es el blues. Tuvo otras vertientes el blues, vino el jazz, vino el gospel. Entonces cuando precisamente este blues, este rhythm and blues se vuelve más rítmico y se mezcla con el folk americano blanco, se mezcla la música negra con la blanca, tenemos el rock and roll de Eddie Cochran, Jerry Lee Lewis, el mismo Elvis, Chuck Berry. Esto lo toman los británicos y nos mandan a los Beatles, a los Kings, a los Rolling Stones, etcétera, ¿no? Pero aquí podemos ver en Jimmy cómo esta música del blues no transmuta tanto, no da tantas vueltas, sino llega directamente a él, ¿no? O sea, el blues llega directamente a sus manos, porque él venía con influencias de Muddy Waters, ¿no? De Howlin' Wolf, de B.B. King. Tú lo puedes ver, lo puedes apreciar en su manera de tocar, apasionada. O sea, yo creo que Jimi Hendrix, como bien dijiste y atinaste correctamente a decir, es hasta ahora el más grande guitarrista eléctrico de rock, porque fue el más apasionado. ¿O no, Arturo? Sí, Fabián, la verdad. Y sí, él tenía la ventaja que tuvo sobre aquellos guitarristas europeos, pues fue que él tenía de primera mano la influencia, ¿no? Exacto. De primera mano. O sea, por decir sus abuelos, bisabuelos, no sé, pero ya venía eso codificado en su ADN, ¿no? Sí, entonces eso es lo que marcó una gran diferencia también, ¿no? Entre aquellos guitarristas y él, ¿no? Exactamente. Y te iba a comentar otra cosa. Ajá. Que como que se me borró la cinta. Pues sí, podemos también reconocer en The Experience de Jimi Hendrix, la banda de Jimi Hendrix, pues un sonido muy compacto, muy agresivo en ocasiones, pero muy sutil en otras, ¿no? Uh-huh. O sea, ellos sabían exactamente cómo improvisar, como se hacía en aquella época. Había bandas que se aventaban 30, 40 minutos improvisando. Uh-huh. Y estos cuates pues podían salirse del guión sin perderse, ¿no? Sí. O sea, eran geniales. Eso se lo debían a su escuela, que provenía del jazz y del blues, ¿no, Arturo? Sí, Fabián, así es. Te digo que tenían la Jimi Hendrix tenía toda esa escuela ahí en casa, ¿no? Así y es. algo una anécdota así simpático fue una vez que comentó Paul McCartney, ¿no? Al conocer a Jimi Hendrix. Ah. Que ellos admiraban mucho a los grandes blueseros, ¿no? Gabachos, ¿no? Pero que eran, que siempre de alguna manera pues eran ya mayores a ellos, ¿no? Ya eran veteranos. Ya eran veteranos para ellos, ¿no? Estos grandes, así es, grandes influencias blueseras, ¿no? Que recibieron ellos. Pero que al conocer a Jimi Hendrix nunca se imaginó que alguien de su edad, la que tenían ellos en ese tiempo, pues pudiera tocar así de bien, ¿no? Y de esa manera tan extraordinaria, ¿no? Exacto. Ser un colega, ¿no? De prácticamente de la misma edad que ellos, ¿no? Sí, un y tocar contemporáneo. Así, y tocar así de extraordinario, ¿no? Así es, Arturo. Pues sí, podemos también darnos cuenta de que siendo un músico, pues no demasiado productivo, no abundaba en un gran número de producciones, pero sí lograba que cada uno de sus proyectos tuviera gran calidad, ¿no? Precisamente Jimi Hendrix es aquel que rompe con el estereotipo del guitarrista de rock, ¿no? Tradicionalmente el guitarrista de rock pues, tendría que ser inglés, tendría que ser gabacho, tendría que ser blanco, tendría que estar según el status quo, pues posicionado, ¿no? En una raza blanca, en un tal vez nivel socioeconómico pues más aceptable, pero él viene de lo más bajo. Jimi Hendrix viene de lo más bajo y sus raíces, tanto negras como indias, pues denotan que él tuvo que batallar, como ya platicamos, contra el racismo, pues contra un grado de pobreza también, pero él se sobrepuso a todo eso y con la pasión de su forma de tocar, de su forma de componer, de su forma de cantar, que es de lo que casi no se habla, su grandiosa y genial forma de cantar, pues él se sobrepuso a todo eso, ¿no, Arturo? Sí, fíjate que también, ahorita tomando ese punto que dices, ¿no?, de la forma de cantar de Jimi Hendrix, pues por ahí también dicen que a Jimi Hendrix no le gustaba mucho su voz, pero que en el estudio tuvo que trabajar bastante para lograr algo que le satisfaciera, ¿no? Algo aceptable para sí mismo, ¿no? Sí, que dijera, ahora sí estoy a gusto, vamos a grabar así. Pero trabajó rudamente para lograr esa manera de cantar. Y sí, pues no es un virtuoso de la canción, pero tiene una voz muy característica, muy suya y muy apasionada y muy chida también, ¿no? Pues muy bien, Fabián, vámonos con un tema más, ¿no? Sí, vamos. Bueno, esta es una de las que a mí me encantan y se llama, bueno, la van a reconocer, es una historia muy, muy tremenda, se llama Hey Joe, a la de una, a la de dos y a la de tres. Hey Joe, where you going with that gun in your hand? Hey Joe, I said where you going with that gun in your hand? I'm going out to shoot my old lady. You know I caught her messing around with another man. You know I caught her messing around with another man. And that ain't too cool. But hey Joe, I heard you shot your woman down. You shot her down now. Hey Joe, I heard you shot your lady down. Hey Joe, de Jimi Hendrix. Estamos platicando de este gran guitarrista que ha influenciado a grandes músicos. Y hablando, y uno de ellos fue Stevie Ray Vaughan, que también para mí es uno de los grandes guitarristas. Él estaba muy influenciado por el estilo de Jimmy, pero le imprimió su propio sello también. A pesar de que tocaba muy parecido, pues le dio un toque muy personal. A mí se me hacía un guitarrista muy limpio, muy fino para ejecutar, Stevie Ray Vaughan. Y también tenía una manera salvaje, no igual a la de Jimi Hendrix. ¿Cómo ves, Fabián? Pues sí, Jimi ha influenciado a muchos guitarristas con garra, ¿no? Stevie Ray Vaughan pues fue ahora sí que uno de los punteros, ¿no? En recabar y recibir esta herencia de Jimi Hendrix, quien ha pasado a ser un ícono cultural, en el pop, ¿no? En la cultura pop. Podemos marcar, Arturo, dos símbolos, dos hitos históricos en la carrera de Jimmy, ¿no? El primero, pues, sería su presentación en Monterrey Pop Festival, por allá del 67, me parece. No sé si te acuerdas. Ahí fue donde él se desató, porque, pues, desplegó toda su parafernalia, ¿no? Toda su pirotecnia, vamos a llamarle, ¿no? Fíjate que en ese concierto Jimi Hendrix se dio a conocer en Estados Unidos. Sí. No lo conocían. No, ¿y de qué forma, no? Porque ahí pues con la guitarra, él hacía sonar la guitarra como bombas, como disparos, como ametralladoras. El famoso bomb dive, ¿no? Dale. Entonces, el uso magistral de los efectos de los que ya hablamos, el trémolo, la palanca, ¿no? Sí, fíjate que ese concierto está muy interesante, ¿no? Cómo fue que Jimi Hendrix logró participar en ese festival. No sé si sabes tú, Fabián, pero le hablaron a Paul McCartney para invitar a los Beatles para que tocaran en ese festival. Ah, mira. Pero los Beatles estaban grabando en ese tiempo. No podían. Y no podían. Dicen, ¿sabes qué? No podemos ir, pero te voy a mandar recomiendo a un compatriota tuyo que se llama Jimi Hendrix. Órale. Y no, pues, ¿quién es ese? No, pues, tú contrátalo y vas a ver de lo que se trata, ¿no? Y ya, pues, le hicieron caso a Paul McCartney. Así y es. Y contactaron a Jimi Hendrix y lo invitaron al festival. Y ocurrió lo que ya sabes, Fabián. No, pues, mis respetos para los Beatles, pero la verdad no hubiera sido igual ese concierto si en lugar de Jimi hubieran estado los Beatles, ¿no? ¿Qué tal el cierre cuando él, casi en un ritual, ¿cómo podemos llamarle? Mágico. En un ritual místico, fuera de lo conocido, ¿no? Ajá. Él quema la guitarra, ¿no? Sí. La destruye, o sea, él se denota como el artista, o sea, es un símbolo para mí, Arturo, porque pues la guitarra no es nada sin el guitarrista, sin el artista que la hace clamar, ¿no? Que la hace sonar. Entonces, de alguna forma, pues Jimmy ahí manifiesta, pues es como un manifiesto, ¿no? De Jimmy, de decir, bueno, pues yo soy este artista y pues la guitarra sin mí no vale más que pues nada, ¿no? Es solo materia. Y es él quien en ese momento, simbólicamente, pues emerge como, o así como ese gran guitarrista, esa leyenda, ya vamos a llamarle, ¿no? A partir de ahí, esa leyenda viva y auténticamente genial. Sí. A partir de ahí. Sí, fíjate que hay unas escenas padres de ese concierto cuando Jimi Hendrix está quemando la guitarra y la está destrozando. Ajá. Pues como se queda el público acá pasmado y todo sacado de onda, ¿no? Porque pues nunca se habían imaginado a un músico hacer todo ese show, ¿no? Todo ese desbarajuste. No estaban acostumbrados a ver algo así. No, pues yo supongo que si tú y yo hubiéramos estado ahí, pues también no nos hubiéramos quedado anonadados. Sí. Hoy en día pues ya se hacen tantas payasadas en el escenario que pues nada nos sorprendería, ¿no? Pero digo, en el caso de Jimmy, él pues lo mostró como un mismo acto artístico, ¿no? Para mí es un manifiesto, como una pieza de arte también, ¿no? Aparte de que ya se convirtió en una leyenda ese momento. Sí. El segundo momento que yo marco es cuando también otro festival, el llamado pues festival más grande, que fue Woodstock en el 69. Ahí es donde él toca el himno de los Estados Unidos, no sé si te acuerdes. Sí, sí. Pues también marca, ahí señala un momento legendario, porque pues nadie se atrevía a tocar ese tema, ¿no? Pero sí, pues Jimmy lo hace y a partir de ahí, pues ya cualquiera lo hubiese hecho hasta nuestros días, pero bueno, él lo hizo de forma magistral, él demostró quién es. Sí. Y en ese festival él fue el que cobró más lana, por cierto, ¿eh? Jimi Hendrix. Ya se había ganado su lugar, ¿no? Y también, pues tú sabes con qué estrella se codeó, ¿no? Que con el Canet Head, que con Carlos Santana. Sí. Para los que no saben de ese festival, él tocó aproximadamente ante nada más, imagínate, 180 mil personas. Sí, ¿no? Oh, pues está cañón. Un buen de banda ya. Imaginarse esa cantidad de gente clamando por la figura de Jimi Hendrix, ¿no? Uh-huh. Un ícono y una leyenda verdadera del rock. ¿Cómo ves, Arturo? Bien, Fabián. Jimi Hendrix se ganó su lugar. Genial, ¿no? El Jimi. Sí, con ese gran trabajo que hizo, pues se ganó esos seguidores. Y fieles seguidores, porque lo siguen recordando muchos, ¿no? Así es, y pues sí, muchos lo seguimos recordando. Digo, tú, ¿cuántos guitarristas no has oído, no? Cientos o miles, igual yo, ¿no? Pero la verdad, ninguno como este James Marshall Hendrix. Sí, ¿sí o no, Arturo? Sí, fíjate que sí. Sí, por ahí escuché ahí también una entrevista de Mark Farner. Ajá. No sé si la entendí bien, pero más o menos decía así, ¿no? Que Jimi Hendrix conoció a Mark Farner. Ah, mira. Y que Jimi Hendrix le demostraba su admiración como guitarrista, ¿no? Que veía a Mark Farner como un gran guitarrista. Y Mark Farner pues se quedó sorprendido, ¿no? Digo, no, pues el más grande guitarrista eres tú, ¿no? Pero, oh, sí. Pero no, pero Jimi Hendrix le daba su reconocimiento a Mark Farner como gran guitarrista también. Mira. Y sabemos que Mark Farner pues tiene lo suyo, ¿no? Sí, no, pues también, otro, ¿no? Otro gran maestro de las cuerdas. Un estilo muy diferente, pero muy potente también, ¿no? Y muy chingón, muy llegador. Muy bien, Arturo. Bien, Fabián, ¿qué nos vamos con un tema más o pues nos quieres comentar? Este sería el penúltimo tema del día de hoy. ¿Ah? Y pues es una super rola, ¿no? Digo, para aquellos que somos fans del Hendrix, tenemos esta pieza. Espérame tantito. Aquí me falló un poco el dedo. Bueno, lo vamos a soltar. Se llama Highway Child. Nuevamente a la de una, dos. A ver, chica, porque parece que ya está sonando. Órale. Oh, sí. Bueno, Arturo, esto se llama nuevamente Highway Child. A la de una, dos y tres. Va. Yeah. Ya estamos de regreso aquí en este especial de Jimi Hendrix. Recuerden que están en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Visítenos en Facebook, búsquenos como CDMX, la casa radio. Y ahí se van a enterar de todo lo que vayamos ahí programando para que no se pierdan nada. ¿Qué sigue, Fabián? Pues así es, Arturo. Bueno, pues, ¿qué más podríamos nosotros decir de este genial guitarrista, compositor y pues productor? ¿Por qué no? Porque también llegó a producir algunas de sus... O sea, metió mano, ¿no? En algunas de sus composiciones y grabaciones, ¿no, Arturo? Fíjate que esa parte es bien importante, Fabián, porque él junto con el ingeniero de grabación... Ajá. Que era Kramer, algo así se apellida Kramer. Sí. Crearon un estudio de grabación especialmente para grabar grabar a Jimi Hendrix. Órale, mira, qué chido. Jimi Hendrix le platicó con el ingeniero de grabación y le dijo, oye, ¿qué onda? ¿Cuánto dinero se necesita para hacer un estudio? Fíjate. No, pues necesitas unos milloncitos, ¿no? Para madre, invertirle y poder comprar el local donde se va a hacer, acondicionarlo y comprar todo el equipo, ¿no? Sí. Pues, ¿cuánto es? No, pues, ¿qué tanto? Pues, vamos a hacerlo, cabrón. Jimi Hendrix aportó el varo y lo empezaron a hacer. Y creo que donde lo hicieron, creo que también era un bar. Entonces funcionaba como bar en las noches y funcionaba como estudio también, en la parte trasera, ¿no? Y ahí empezaron a crear grandes temas que posteriormente saldrían, ¿no? Ya ya posteriormente a la muerte de Jimi Hendrix. Pero cuentan que Jimi Hendrix trabajaba día y noche, ¿no? Bien entregado ahí para hacer sus temas que él concebía, ¿no? Que ya no quería trabajar como le exigía la compañía, ¿no? Él ya quería deslindarse de la compañía y hacer las cosas como él las quería hacer. Ah, mira. Pues que una muestra más de la genialidad de Jimmy. Y digo, para mí es injusto a veces con los artistas, como en el caso de él, pues de que solo se le reconoce como guitarrista, ¿no? Pero pues sabemos que fue empresario, fue pues un productor musical también. Aparte de ejecutante de la guitarra, compositor, cantante, pues quién sabe qué tantas cosas más, ¿no? Pero muchas veces encasillamos a los artistas en un solo renglón, ¿cuándo? Pues para tener esa grandeza, pues son normalmente multifacéticos, ¿no, Arturo? Sí, sí, eso viene. Y bueno, cuando hablábamos de Woodstock, cuando él aparece en el festival de Woodstock, pues ya es el pináculo de su carrera, ya es el tope, ¿no? Uh-huh. Nosotros al nombrar a Jimi Hendrix nos viene a la mente tanto las imágenes del Festival de Monterrey como el de Woodstock. O sea, es el tope más alto al que llegó Jimi en cuanto a presentación, en cuanto a ejecución, en cuanto a fama, ¿no? El éxito vino con pues prosperidad económica, vino con fama, vino con pues lo que muchas veces viene, ¿no? Pues tú sabes, drogas, alcohol, etcétera. Y si tú tienes un ego inflado, fuera ya de control, fuera de ti, pues va a ocurrir esto, ¿no, Arturo? Que le ocurrió a Jimi, ¿no? Digamos. Porque pues hay que saber manejar también la fama y el éxito. Muchas veces, o como en el caso de Kurt Cobain, ¿no? Llegan a tener un nivel de éxito, de dinero, de poder económico, donde quiera te conocen, ya no puedes salir de tu casa, pero te aíslas, ¿no? Te vuelves solitario. Entonces, pues muchas veces se recurre a las drogas y escapes de ese tipo, ¿no? Escapes falsos, ¿no? Sí, sí. Sí, así es. Y pues desgraciadamente estos íconos del rock, normalmente los que les llamamos los del Club de los 27, pues cayeron en eso. Y el día fatídico para Jimi fue el 18 de septiembre de 1970, donde pues se le encontró ya con una sobredosis, ¿no? Es lo que oficialmente se dice. Aunque realmente nunca se aclararon. ¿No era una sobredosis de rock and roll, verdad, Fabián? No, pues hubiera sido una sobredosis de rock and roll, todavía seguiría como Alex Lora, ¿no? Sí. Pero pues desgraciadamente fue una sobredosis de barbitúricos, al parecer. Una combinación extraña por ahí, ¿no? O sea, a lo mejor, no sé, tu LSD, no sé. Son muchas cosas también medias oscuras, ¿no? Por ahí, porque muchas veces quedan así como que no muy bien aclaradas, ¿no? Las cosas. Exactamente. ¿No? Entonces, como que presta así como para tener ciertas ciertas dudas, ¿no? En cuanto cierto, a... Sí, se divaga mucho, ¿no? Es como también en el caso de Jim Morrison, que mucho tiempo se dijo que estaba vivo. O el mismo Elvis, ¿no? Que ahora dicen que es su jardinero, ¿no? El que cuida el jardín de ahí de Graceland, ¿no? Dale. Ya puros bueno, mitos se van creando, ¿no? El mismo Juan Gabriel, ¿no? Que hace poco nos dijeron que todavía está vivo, ¿no? Sí. Pero bueno, nunca se sabe realmente un artista, pues... sabe cuándo y por qué se retira, y muchas veces los hacen que se retiren a fuerzas, ¿no? Sí, también. O la vida misma los retira. También, sí, cierto, Fabián. Pero bueno, para mí ha sido un gusto presentarles acá a los escuchas un breve resumen de lo que fue la vida y obra de el James Marshall Hendrix, el guitarrista más grande, más importante y más genial que ha pisado el planeta Tierra, para mí y muchos, ¿no? Y no me quiero despedir, Arturo, sin antes mandar saludos a mi jefa Estela, al licenciado Munguía, a mi hermano El Cleto, a mi tío Yabo y toda la familia, a mi tía Lua, a todos por allá, a toda la banda de Azcapo, a Israel, que muchas veces nos escucha, que está desde Chile, a toda la banda, digo, no quisiera seguir para no caer en el olvidar mencionar a alguien. Pero a toda la banda rock and rollera la saludo desde aquí, qué bueno que nos escucharon. Y esto se va a retransmitir en internet, ¿verdad, Arturo? Sí, Fabián. También aquí ya se conectó el buen amigo Sergio. Ya sabes que también ya estuvo por acá y es un gran fan también del rock. Saludos a Sergio. Es músico y gran fan del rock, ¿no? Un genial, genial músico y un buen fan del rock and roll. Si no te has encontrado a tu mamá, Fabián, en la calle. Qué chido. Y me dice que nunca le manda saludos. Ah, no, pues ahora sí, a mi jefecita Estela, saludos, y a mi jefecito, el licenciado Munguía, pero y al Cleto también. Yo le dije que sí le mandaba saludos. Le digo, no, siempre le manda saludos, todos los programas, manda saludos y siempre sí, se acuerda lo, de usted. Pero lo pues que ya pasa es que luego, como hemos cambiado de horario a veces, pues nos esperan a veces a una hora y aparecemos a otra. Pero bueno, es según las circunstancias de la vida, ¿no, Arturo? Sí, así es, Fabián. Ok, tenemos otras actividades. Por cierto, yo les invito a que si tienen algún proyecto musical donde quieran grabar, que se les mezcle o se les masterice su música, aquí con el buen Arturo Shendra, se pueden contactar para... proyectos de bajo presupuesto, ¿sí o no, Arturo? Sí, Fabián, aquí les hacemos una chamba bastante aceptable por un presupuesto bajo. Ya sabes que pues, no tan fácil se puede hacer una grabación de calidad cuando no cuentas con un presupuesto, ¿no? Así es. Y aquí pues sí les hacemos un buen trabajo por un presupuesto, ¿no? Que se ajuste a sus posibilidades también. Muy bien, Arturo. ¿No? Pues muy bien, Fabián, pues ya estamos por terminar ya el programa. Sí. Fue un buen programa y hablando de este gran guitarrista como es Jimi Hendrix. Ah, perdón, también mando saludos a mi esposa Ana Laura, a Lalis y a Vale. Ya se me está olvidando, pero ahí está. Bueno, ya para que no lo regañen a Fabián al rato, porque si no llega a su casa y... ¿Dónde estuviste? Le toca suelo. Sí, ¿no? Dale, Arturo, gracias. Muy bien, Fabián, pues vamos a despedirnos también ya de la banda, pues... No nos queda más que agradecerles su amable presencia aquí en los especiales de la Casa del Rock. Así recuerden que el próximo sábado también estaremos por acá transmitiendo un especial más. Así pero no es. Va a ser un especial más porque también vamos a hablar de una gran banda, ¿no? ¿De quién vamos a hablar, Fabián? ¿De quién, Arturo? Creo que... Vamos a hablar de The Doors. El Rey Lagarto y sus compinches. Sí, ese programa ya lo queremos lanzar ya desde hace un rato, pero... Sí, sí. Estamos esperando la presencia también, bueno, de que nos confirme un amigo, ¿no? Que él tiene gran experiencia en cuanto a temas de los Doors. Y si se solidariza ya con la estación, pues va a venir aquí a compartir con todos ustedes sus experiencias, sus vivencias a través de esta grandiosa música que es de los Doors. Vamos a comprometer aquí al buen Morrison a que venga, ¿no? Ya que no se nos haga del rogar. El buen Raúl Morrison, ya que se descuelgue por acá. Te esperan tus fans y tus escuchas aquí, Morrison, por favor. Porque si no llega él, de todos modos vamos a tener que lanzarlo, porque pues ya no nos queda de otra. Y lo malo es que tú y yo no sabemos tanto de esa banda, Arturo, como él. Pero nos vamos a tener que poner a estudiar, Fabián, ya sabes. Okay. Y como es el natalicio de Jim Morrison... Sí, hay que festejarlo. No podemos dejar ese especial ya esperando más tiempo. Así es, hay que festejarlo con bombo y platillo. Bueno, pues soy Arturo Shendra, no me queda más que despedirme de ustedes y decirles que los esperamos en la próxima, pero también vamos a lanzar una rola más, Fabián. Así es. Una rola que todos, que bueno, muchos conocemos, es la rola más famosa, yo creo que de Jimi Hendrix. La más revolucionaria y famosa de Jimi Hendrix, ¿verdad? Tú me dices cuando la tengas lista, Fabián, para apretar el botón acá. Ok, adivinen cuál es, muchachos, a ver. Yo creo que todos la conocen, Fabián. Bueno, pues, para todos los fans de Jimmy y aquí dedicado para la banda rock and rollera, esto que se llama, ¿cómo, Arturo? Purple Haze. A la de una, a la de dos y a la de tres. Vámonos. Ese fue el especial de Jimi Hendrix que lanzamos aquí desde CDMX, la casa radio, la casa del rock. Ya saben, también aquí la casa más ruidosa, porque aquí hay mucho chamaco latoso. Así es, Arturo. Pero así como dice Fabián, es parte del ambiente, ¿no? De una radio en casa, ¿no, Fabián? Así es, una radio totalmente independiente, no manejada por ningún emporio comercial y monopólico, sino totalmente libre e independiente. Muy bien, Fabián, pues ya nos vamos, ahora sí ya. Hasta pronto, sigan escuchando rock and roll y que Dios los bendiga. Bye. Cuídense mucho, nos vemos en la próxima. Bye. Hasta luego. Eso fue Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.